estamos internados en la última hora de Aguja y Vinilo. Al otro ritmo, el fin de semana que comenzaba con música de Ice MC, la canción Think About The Way. Soy Drixer, hey everybody. En minutos veo a DJ Sobrino, en minutos Super Mode, David Guetta y P1. Aquí está para continuar este sonido retro electrónico, esta canción que hace parte de los grandes éxitos del fin de semana llamada Sydney Strings. Es el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Unidos, somos la fuerza que cambia el mundo. Somos la fuerza que cambia el mundo. Ánimo, ánimo. Inicia un nuevo día con fuerza y la certeza de que todo va a estar bien. La FM, siempre. Ritmo del fin de semana. We'll be right back.

en mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Mañana tendremos para usted la FM en Movimiento. A las 12 del día tendremos también lo mejor del español y el inglés que se entrelazan para llevarnos 120 minutos de Spanglish a través de la FM 106.9 con Ani Cárdenas. Y a las 2 de la tarde los inmortales del rock and roll en la FM 106.9. Antes teníamos a Supermode con Tommy White. Ahora Melody MC, la canción Doom. Dan dan dun dun dun dun. En este fin de semana de la FM Imparable. Minus 1 hour and 15 minutes and holding, holding. The dream fly easy. Catch the rhythm, it's the course of the melody. Sound like drum type. Flip, right, flip, right, stereo. So come on, everybody get ready to And if you like to scream loud, yeah, that's the way it comes to me. On the microphone, static on the fucking drums. With my course and my question, just try to catch the rhythm, so give me a suggestion. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. That's the way you got to go. Put your hands in the air when I said so. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. For what? I say it again, yes, I'm ready for action and I'm blessed to success. So are you ready for a drum attack? Time for some time, time for some real payback. So let the rhythm hit him, let the rhythm hit him. Tom titty titty, tom titty titty, get with him. So we can carry on, go up like a soul strong. But first of all, I got something to inform to each and every one, each and every one. Yes, I'm number one, but still you don't know where I'm coming from. I'm from the north, I am Wonderland, understand. And if you wanna swing along, yes, of course can. But either way, I gotta say what I gotta say. Gotta keep on going, gotta look up for the next day. Wait my course and my question, try to catch the rhythm, so give me a suggestion. 0 - 1 hour and 15 minutes and holding, holding, holding, holding, holding. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. That's the way you got to go. Put your hands in the air when I said so. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. De semana. Damn, you're a sexy bitch. Damn, you're a sexy bitch. Durante la noche, mi música está en la FM. La FM. Siempre. Ritmo del fin de semana. Why did you do it? I'm 6.9.

60 minutos del último bloque que tuvo música de David Guetta, B1. También tuvimos por ahí a Ice MC y este remix de una canción de YoLib llamada You're Not Alone en la FM 106.9. ¡Wow! ¡Qué buen remix este de You're Not Alone en la FM, la número uno de los clásicos! Soy Drixer, ya viene la programación del fin de semana de la FM 106.9. Aquí estamos loco con Sin It Back en la FM, imparable en el fin de semana. Bring it back, bring it back, bring it back to me.